grande que era Ernest Hemingway cuando decía aquello de se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Aquí no nos callamos y es por ello que tenemos el momento para efectuar ya lo que es la entrevista a uno de los grandes, sobre todo hermano más que amigo, y que está ya presente ahí al otro lado del micrófono. Vamos a hablar con Bertinillo. Bertinillo, buenos días. Coño, Herrero, ya me has presentado. Que estaba aquí poniendo yo la vitrocerámica esta. Coño, que no puedo, espérate un momento, Herrero. Espérate que... Coño, que asalta los plomos ahora, espera. Herrero, espera un momento que voy a darle al diferencial. A ver si me leo el libro de instrucciones primero y luego lo subo para arriba al diferencial. Espérate. Tranquilo, Bertinillo. Ya sabes que para ti tenemos siempre todo el tiempo. Pero eso sí, todo el tiempo no en este caso. Espero que te leas bien el libro de instrucciones para subir el diferencial y también para coger y tener una charla con nosotros una vez hayas puesto la vitrocerámica en funcionamiento, que es lo importante. De momento vamos a ir con nuestros compañeros del corte americano nuevamente y esperemos que ya se hayan solucionado a posteriori los problemas que tenemos de conexión, no en este caso, pero sí de entrevista con nuestro Bertinillo del alma. Bueno, oye, que ya está, Herrero, que ya ha acabado. Que el otro día estaba yo mirando antes de que me empieces a entrevistar y esas cosas. Coño, cogí una sartén y no te lo pierdas, ¿eh? Cogí una sartén y cogí también un huevo frito con su yema y todo, ¿sabes? Y cogí y luego lo eché en la sartén y no sé cómo aquella historia, porque a lo mejor fue que pregunté a la mujer de cómo se cogía y se ponía en marcha la vitrocerámica y a lo mejor la puso ella, no lo sé, ¿no? Pero metí un huevo en la sartén, pero todo junto, tío, y no sé cómo pasó, mira, que el huevo cogió y se hizo. O sea, ¿sabes lo que es el contorno de la yema? Así que queda como redondeado, como una cosa maja. Y es que me dio pena hasta comerme los huevos, ¿sabes? Fue una sensación aquella, digo, coño, me cago en la leche, lo que consigue el Bertinillo hoy. Pero vamos a ver, Bertinillo, si has dicho que metiste un huevo frito en la sartén, pues más frito va a salir de la sartén, digo yo. Bueno, vamos a ver, Herrero, que estoy en mi casa, no estás en la tuya. Es decir, si yo te digo que meto un huevo en la sartén y sale el huevo bien hecho y contorneado, no me lleves la contraria, coño. No te estoy llevando la contraria, Bertinillo, simplemente te estoy diciendo que si metes un huevo frito en la sartén con una vitrocerámica que está encendida, es posible que el huevo se haga un poco más de lo que se ha hecho previamente. Es así de lógico y así de evidente, Bertinillo. Joder, macho, no sé con qué parte no te has quedado, pero está claro que no me tienes que tocar aquello que te dije y aparte de eso tampoco tienes que juzgar ni decir lo que tengo que hacer yo con los huevos, ¿vale? Es una cosa que entre tú y yo, ¿vale? Porque estoy en mi casa y tú no estás en mi casa y puedo decir lo que me salga de los... ¿vale? Puedo decirte lo siguiente. Para hacer un huevo se necesita mucho arte. Y el arte lo he tenido yo. El folclore lo he tenido yo para hacer este huevo. Y mi vitrocerámica. Que te quede bien claro. Macho, es que no te enteras. Es que no te enteras, coño. Quien ha hecho el huevo he sido yo. Y lo he hecho con toda el amor, el alma y todo lo que me ha salido del interior. Y no del interior de mi casa, sencillamente del interior de mi alma. Que se quede demostrado. Como si quieres que te cante ahora mismo aquello de... Abrázame, amor, abrázame. Me sale del alma. Y punto. Y ya está. Bueno, Bertinillo, no hace falta que te pongas de esa manera. Solamente te quería dejar claras las cosas. Pues mira, macho. Me pongo como me sale de los huevos. Y aparte de eso, mira lo que te voy a decir. Como sigas así, no te voy a dejar más jugar al futbolín en mi terraza. Y punto. Ya está. Pues sabes lo que te digo, Bertinillo, que ahora no te voy a entrevistar. Hala, venga, damos paso a nuestros compañeros del corte americano. Venga, vamos. Herrero, que soy José Mix, que vengo de pinchar en una sesión en Ibiza donde todos iban con las corbatas limpias y también tenían los vasos limpios. Ya estoy preparado para que nos entrevistemos el uno con el otro en la antena limpia de lo que es la radio. Cuando quieras estoy aquí, que ya estás tardando, Herrero. ¿Qué pasa, José Mix in the Mix? Parece mentira, ¿eh? Ha pasado algún tiempecito, pero ya sé que has hecho tus piritos como cuando eras joven de DJ y en ese fantástico mundo de lo que son las mezclas y sobre todo de esos discos tan legendarios que tienes y tan maravillosos como son los de Glenn Miller y todo su folclore. Explícame un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido por allí? Ibiza, las ibicencas... Pues mira, todo ha sido muy limpio a excepción de una cosa. Cuando he ido a pinchar los discos de Glenn Miller, las agujas de los tocadiscos estaban sucias. Y eso a mí me da mucho asco, porque tener las agujas de los tocadiscos muy sucias me da mucho pavor. Y claro, si están sucias, salta la aguja de surco y no me pincha bien los discos, herrero, no me los pincha bien. Sí, tienes un serio problema, José Mix in the Mix. Déjame que te cuente que por culpa de tener las agujas de los tocadiscos sucias, me puse nervioso. Levanté el brazo de uno de los tocadiscos. Miré la aguja. La aguja salió disparada hacia mí. Y sin querer, como tenía la boca abierta, cogí y me la tragué. Pero bueno, José Mix in the Mix, ¿qué te pasó? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No Muchas pasó gracias, José Mix. Vamos a dejarlo no aquí. Vamos a dejar ya esta conexión que ya no está siendo meramente informativa, sino que está siendo muy rayante. Y vamos a finalizar con uno de los tweets que nos llegaba de parte de una oyente del programa, la cual nos decía que anoche entró un ladrón en su casa y buscaba dinero. Se levantó de la cama ella y se pusieron a buscar los dos. En tiempos de crisis se demuestra que se trabaja en equipo. Ya sabéis, amigas y amigos, que conmigo las despedidas son lentas, así que os voy a recordar varias cosas. Si estudiar es un camino, copiarse es un atajo. Hace poco tiempo me encontraba a mi amigo Ramón y me comentaba que su mujer y él fueron felices durante 20 años. Después se conocieron. Somos también un país responsable y sabemos que el que madruga tiene sueño todo el día. Y estamos también en un país en el cual las nuevas generaciones son muy fieles y también muy sensatas. Si un hombre dice que eres feo, es mala persona. Si una mujer dice que eres feo, es una envidiosa. Si un niño dice que eres feo, eres feo. Hace pocos días me encontré con Cristina y me comentaba que su exmarido le decía que no podía vivir sin ella y el mentiroso sigue vivo a día de hoy. Ahora sí, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos.